70% del Producto Interno Bruto de Chile. Esa es la realidad dura. Lo demás, lo que diga el diputado tanto y le conteste este otro diputado y el senador y la crítica aquí y acá, eso es espuma. Se pueden arrancar los ojos criticando el estilo de hacer política de este partido, el estilo de hacer política de este otro. ¿Qué política se va a hacer cuando el 70% del Producto Interno Bruto está en manos de grandes empresas extranjeras? Entonces, no, ahí no hay soberanía que valga. Pero además está el dato también muy duro de que el cobre que nacionalizó en 1971 por la unanimidad del Congreso Nacional Chileno, después de un arduo debate en que participamos todos, en todas partes, en todo Chile, ¿no?, con una enorme conciencia patriótica, un debate civilizado, sin muertos, sin agresiones, de cara al público, por la televisión, por la radio, todos al final, la derecha más extrema, más pro-norteamericana, votó finalmente, después de mucho resistirse, tuvo que votar la nacionalización del cobre, presionada por el presidente Allende, por la izquierda. Ese cobre nacionalizado al 100% fue privatizado por Pinochet en un 7%, hasta 1989. Y a partir del gobierno de Patricio Aylwin, hasta hoy en un 72%. ¿No? El que entrega el cobre no es Pinochet, el que entrega el cobre es la Concertación. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo para esta conversación de hoy, que espero acotar para que pueda haber opiniones, discrepancias, en fin, consultas, es que la Concertación fue inventada, fue una conspiración para construir un instrumento político que devolviera a Estados Unidos la supremacía sobre el cobre que Pinochet no quiso o no se atrevió a devolver. Pinochet entregó el 7%, la concertación entregó el 72%. Es decir, la condición para que la Concertación llegara a la presidencia de la República en el año 1990 era que entregara el cobre. Si no entregaba el cobre, seguía Pinochet. La Concertación no tenía fuerza para sacar a Pinochet. Nosotros no teníamos fuerza para sacar a Pinochet. En primer lugar, porque la Concertación es una cúpula, ¿no?, de gente que en su mayoría estuvo en el exilio. Una vez que estuvieron en Chile, con la protección de la embajada norteamericana, se juntaron, a ninguno los tomaron presos, salvo uno o dos días. Y este grupo, en una operación muy secreta, muy conspirativa, viaja a Washington, y en Washington le dicen: bueno, ustedes no pueden sacar a Pinochet, nosotros sí. Me tomaría mucho tiempo describir paso a paso los mecanismos que usó el Departamento de Estado norteamericano para desestabilizar y bajar a Pinochet e instalar como presidente de Chile a una persona que le daba plenas garantías de recuperar el cobre. Entonces, el gran trauma que hay entre los chilenos de aquellos años y en el exilio chileno, que ha motivado que grandes luchadores, no quiero hacer alusiones personales, grandes luchadores se hayan decepcionado, se hayan ido a la casa, hayan incluso ya muchos murieron, era porque, bueno, primero el fracaso, el golpe de Pinochet, pero después el otro fracaso, el no haber consumado el triunfo del año 90. ¿Por qué el año 90 se aplica un modelo más de derecha que el modelo que aplicó Pinochet? Por la sencilla razón que el año 90 no llegamos a la moneda los que luchamos. Los que llegan a la moneda del año 90 son aquellas fuerzas que dieron el golpe de Estado en 73 y que forjaron su acumulación originaria capitalista con Pinochet. Los grupos económicos que se transformaron en monopólicos con Pinochet, esos son los grupos que el año 90 tomaron el control del país. De los grupos económicos antiguos quedó uno solo en pie, el de Mate Alessandri, que ahora es el grupo Mate. La papelera en Puente Alto, para los más antiguos. Pero Luxig, Angelini, el grupo Said, el grupo Claro, esos grupos hicieron su fortuna, su primera acumulación con Pinochet, pero del año 90 hasta hoy, en estos 22 años, quintuplicaron su capital y se transformaron en grandes grupos económicos. En mi última charla aquí, hace 5 años, yo dije, la tendencia sostenida, irrebatible, profunda, constante, ha sido centralización del capital y concentración de la riqueza. Eso, por eso le dije al comienzo, no ha cambiado para nada. Sigue la misma tendencia hace 5 años, con la diferencia que ahora la acumulación es mucho más rápida. Luxig, en el último año de gobierno de Michelle Bachelet, duplicó su capital en un año. ¿Por qué? Porque los que queríamos luchar, los que luchábamos contra la dictadura, decíamos, abajo Pinochet, abajo el modelo económico, abajo la constitución. Éramos unánimes. En esto estuvo de acuerdo el grupo Los 24, que presidía Manuel Sangüesa Cruz, venerable masón. En el grupo Los 24 estaba Patricio Elwin, estaba Enrique Silva Sima, estaba ESEA, estaba Jorge Mario Quincio. Por una asamblea constituyente estuvo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el PC, el MIR, los distintos grupos socialistas, la Democracia Cristiana. Y cuando Pinochet impone su constitución en 1980 para simular que había un debate para esta constitución que él estaba imponiéndonos, autorizó un acto en el Teatro Caupolicán el 28 de agosto de 1980. Y en ese acto el único orador fue Eduardo Frei Montalva. Y el centro de su discurso está grabado, fue un discurso histórico, el primero después de la dictadura. El argumento central de Frei es que es inaceptable cualquier cosa que venga de la dictadura y que al terminar la dictadura todos los chilenos vamos a crear una asamblea constituyente en la cual vamos a redactar nuestra propia constitución. Y todos nos pusimos de pie y lo aplaudimos, obviamente. Ese era el consenso absoluto. Uso nuevamente la palabra absoluto con propiedad. No hay fuerzas antifascistas que no hayan comprometido una asamblea constituyente en algún congreso, en algún documento, en fin. Sin embargo, viene el 11 de marzo de 1990, asume don Patricio Elwin, que había estado en el grupo de los 24, que había estado redactando la nueva constitución, y se acabó. Nunca más se habló de nueva constitución. Y nunca más se habló de nuevo modelo económico. Pero lo que es peor, la tarea principal que cumple ese gobierno es apartar al sujeto social llamado pueblo. O sea que todos estos alborotadores que estuvimos en 83, 84 en una otra protesta, derribando torres de alta tensión, haciendo propaganda, visitando los hogares de ancianos, visitando los jardines infantiles, hablando de democracia, o sea, con múltiples formas de acción, la mayoría de ellas, la gran mayoría, pacíficas. Esos alborotadores no tenían ningún rol en esta nueva etapa. Y menos los alborotadores del exilio. Tenían que volver unos poquitos que trajeran mucha plata, que pudieran tener capital para resistir 3, 4 años y después prosperar. Y la experiencia de los retornos de exiliados es del rango del 94-95% de fracasos absoluto. O sea, una pequeña cantidad de dinero para que arriende un local, un crédito de 6 meses con intereses onerosos, fracaso, fracaso tras fracaso. Y por eso la gran mayoría se quedó en el exilio, porque no eran, eran indeseables en este nuevo esquema. El pueblo era indeseable. Había dirigentes de, que podemos citar, porque son muchos, pero había dirigentes que se vanagloriaban de que la política tenía que ser así, tenía que estar en la élite, en la burbuja, que no era la época en que el pueblo anduviera haciendo preguntas, haciendo plebiscitos, haciendo foros, haciendo seminarios. No, el diseño era que no se meta, que no se le pregunte al pueblo. Era la intención directa, sacar del escenario político nacional a ese sujeto que venía desde el año 32 con la República de Heroes, pasando por el Frente Popular, por las luchas contra Ibáñez, el 2 de abril, haciendo reformas agrarias, luchas por la nacionalización del cobre, toda esta enorme efervescencia que generó la Unidad Popular, todo ese era el peligro que había que terminar. Entonces, por eso dije al comienzo que en los años 73 hubo una cirugía mayor, pero el objetivo principal de esa cirugía era que nunca más en la historia de Chile se generara ese sujeto social de hombres, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, de obreros, de campesinos, de mineros. Eso tenía que desaparecer. Y eso se hizo realidad con la Concertación, no con Pinochet, porque Pinochet irritó a esa gente con sus crímenes y nos unió. Y formamos la Asamblea de la Civilidad y ahí estábamos todos en la Asamblea de la Civilidad. Bueno, no estaba el Frente Patriótico, pero había varios amigos del Frente Patriótico ahí. No había exclusiones en la Asamblea de la Civilidad. Entonces, el protagonismo del pueblo estuvo presente de manera ascendente 85, 86, 87, 88. Y ahí actúa Estados Unidos. Estados Unidos impide que ese movimiento social llegue a la moneda, lo aparta, lo divide, liquida la Asamblea de la Civilidad, excluye al Partido Comunista y en general a las fuerzas allendistas, genera un pacto en el cual el sector anti-Pinochet se compromete a no tocarle un pelo a Pinochet, ni a los cuatro generales de la Junta de Gobierno, se compromete a devolver el cobre y se compromete a mantener la Constitución. ¿En qué momento, a qué hora, con qué atribuciones estos señores dijeron no va el cambio de la Constitución? Algún día los gringos siempre clasifican sus documentos después de 20, 30 años, así que algún día vamos a ver en qué reunión se produjo eso. Pero lo que era un compromiso unánime se transformó en una negativa total. No se cambia la Constitución. Ahora, yo no soy abogado y no creo que ninguno acá tenga la idea de que las constituciones son santas, que basta una constitución buena para que el pueblo viva feliz. Yo creo que no vale la pena caer en estas simplificaciones. Yo estoy haciendo énfasis en este punto porque un régimen de la brutalidad de Pinochet buscó un barniz de legitimidad con la constitución, ¿no? Y era lógico que ese barniz de legitimidad tenía que derrumbarse algún día. Ahora, antes de salir de Santiago hace una semana, salieron los testimonios de dos ex policías. No sé aquí si les llegó a ustedes el correo electrónico. Y él decía, el día del plebiscito, el 11 de septiembre de 1980, a cada uno de nosotros nos pasaron 40 cédulas de identidad y con esas cédulas votamos cada uno 10 veces en distintas mesas. Pónganlo usted, 20.000 funcionarios de policía votando 10, 20 en distintas mesas. Bueno, pero eso era lo menos porque no se necesitaba ni siquiera eso. O sea, sencillamente las urnas se llevaban completas y había ciudades en que aparecían votando el 200% del listado de los... Bueno, ¿para qué gasto tiempo en decir tonteras? En realidad es demasiado burdo creer de que hubo un plebiscito democrático y ordenado y serio del año 80, ¿verdad? Bueno, esa basura jurídica es la que nos rige hoy. Si es el problema. Ese es el problema. Y le rige, aquí vemos caras jóvenes, a la mayor parte de los electores de Chile que no habían nacido en 1980. O sea, los ciudadanos chilenos no habían nacido en 1980 en su gran mayoría y tienen que acatar esa constitución desde que nacen hasta que mueren. Para ir a la escuela, para casarse, para tener hijos, su contrato de trabajo, para jubilar, tienen que obedecer. Una constitución que no ha sido elaborada por ellos y que les perjudica terriblemente, como individuos y como pueblo, como nación. Bueno, Chile es el único país de América Latina que no ha hecho asamblea constituyente en toda su historia. Hay que reconocer que la del 25 fue una constitución avanzada, pero en realidad fue impuesta por Arturo Alessandri Palma con la pistola de Carlos Ibáñez Campo sobre la cabeza y la promulgó y se fue. Ibáñez inició su periodo de dictadura. Entonces la evidencia y no la politiquería los documentos y no la retórica, dicen que 29 días después que asume Patricio Elwin, el 11 de marzo de 1990, envía al Congreso Nacional un paquete de reformas que en síntesis le entregan a las empresas transnacionales del cobre los privilegios que Pinochet no quiso entregarle. Por razón de tiempo voy a mencionar, sí que aquí hay una grabación, después se puede profundizar en este tema, la ley 18.995 dice que antes las empresas extranjeras tributaban sobre la base de lo que presuntamente iban a ganar y por lo tanto impuestos internos le cobraban impuestos por la renta presunta. A partir de esa ley pagan impuestos solamente por la renta realmente, efectivamente devengada. Es decir, a partir de ese momento los señores gringos, las empresas transnacionales, hicieron los arreglos necesarios en todos sus balances y empezaron a arrojar pérdidas, y como tenían pérdidas, no pagaron impuestos. Durante 16 años no pagaron impuestos. ¿No? Ahora, yo podría entrar en los detalles jurídicos del asunto, pero prefiero lo más casuístico. Don Ricardo Lagos, el año 2004, era presidente, jugó un poco porque estaba bastante acorralado, bastante aislado, y quiso hacer una maniobra para grabar con un impuesto chiquitito a la empresa del cobre. Y la UDI se dio cuenta que era una maniobra que no tenía ninguna importancia económica, porque era una cosita así, y rechazó la idea de legislar con la mayoría que tenía. Entonces se enojó don Ricardo Lagos y apareció en la televisión, en todos los canales de televisión. El presidente de la República en Chile tiene esa potestad de dar la cara cuando quiere y esconder la cara cuando quiere, de manera que no estamos hablando de un desliz. Entonces Lagos critica a la UDI enérgicamente porque le rechazó la idea de legislar en el Parlamento y dice, no es posible que una dueña de casa cuando compra un kilo de pan paga impuestos y las empresas del cobre no pagan impuestos. ¿No? O sea, don Ricardo Lagos se demoró 14 años en darse cuenta que no pagaban impuestos las empresas del cobre. ¿No? ¿Y por qué tuvo que reconocerlo? Porque el presidente de la Comisión de Minería, el senador Jorge Lavandero, citó al director de Impuestos Internos, el señor Javier Echeverri en ese momento, y el señor Javier Echeverri fue al Parlamento, sacó un gráfico y mostró todos los pagos de todas las empresas transnacionales del cobre y acreditó ante los honorables senadores que no pagaban impuestos. ¿No? Ahora, para los amigos de otros países les quiero decir que estamos hablando de cifras colosales. O sea, cuesta hasta cuantificarla, ¿no? Magnificarla. Estamos hablando de no de cero, no de miles de millones de dólares. Las leyes son, dije, la 18.995, la 19.137, que antes Codelco no podía privatizar los yacimientos. A partir de esa ley, sí Codelco puede asociarse con cualquier empresa extranjera, aunque Codelco tenga el 1% y ya se hace la privatización. La ley 19.207 es la invariabilidad tributaria, o sea, le fijan por adelantado 10, 15 años de explotación y no le cambian el margen de tributo. La ley 19.270 que le permite a la empresa extranjera contratar los mismos servicios que contrata Codelco. Por ejemplo, usted es un geólogo que suba a la cordillera y haga un estudio de resistencia de materiales, ya. ¿No? Condiciones del suelo. Un japonés contratado por una empresa extranjera cobra $100.000. Por el mismo trabajo, Codelco cobra $2.000. ¿No? $2.000 el gasto del Estado, $100.000 el gasto de la empresa extranjera. ¿Quién paga esos $100.000? Nosotros, todos los que estamos en esta sala. Porque obviamente va a pérdida, ¿verdad? Es un pago por un servicio, parte de la producción, y como es pérdida, no paga impuestos. ¿No? Ahora, ¿ustedes creen que esta forma subrepticia. Claro que fue legal, claro que se mandó un proyecto de ley al Parlamento, pero ¿quién supo? Ustedes habrán recordado que Patricio Elwin, como candidato, haya dicho: cuando yo sea presidente voy a privatizar el cobre. O que Ricardo Lago, o que Michelle Bachelet haya dicho: no, cuando yo gane la elección vamos a privatizar más empresas, vamos a privatizar el agua, las comunicaciones, en fin, todo lo que está privatizado en Chile. No, todo se hizo en secreto. Esta primera ley que cambia el impuesto de renta efectiva, de renta presunta, renta efectiva, se mandó dentro de un proyecto de ley que cambiaba el IVA del 16 al 18%. Ahí asumía Elwin, hay que hacer gasto social, se necesita más ingresos, vamos a subir el IVA, o sea, todas las personas, por cualquier compra que hagamos, pagamos 2% más. Y eso va a ir a parar a los pobres que han estado tan mal con la terrible dictadura de Pinochet. Entonces, en la letra chica, en la quinta página, va este artículo. Obviamente nadie se dio cuenta, tengo muchos amigos diputados que miraron para arriba, les dieron la orden, levantaron la mano y se aprobó la ley. Para nacionalizar el cobre, el pueblo fue consultado. Para privatizarlo, se lo ocultó de manera conspirativa, para que no se fuera nadie a dar cuenta de esta situación. Entonces voy a la parte ética y política del asunto. Aquí de lo que se trata es que el pueblo no se meta. Y para eso hay dos formas. O se le masacra, ¿verdad? O se le quita derechos, cuando las mujeres no tenían derecho a voto, qué sé yo. O se hace la ley maldita, ¿verdad? Para excluir al Partido Comunista. O se le bombardea por la prensa, radio y televisión con un montón de basura televisiva y con farándula y con fútbol y con esto y lo otro, y pueden pasar las cosas más grandes y el pueblo no se da cuenta y por lo tanto no puede discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en su gobernante. Creo que no puedo hablar un poco muy alto aquí porque hay ropa tendida, pueden deportarme. Entonces el tema... sí, nada más que dije solamente para Chile lo que estoy diciendo. Entonces, el tema es que el golpe se dio para esto y la transición se hizo, se inventó en el Departamento de Estado norteamericano y se financió por el gobierno de los Estados Unidos con este fin. El embajador Harry Barnes fue el padre de la transición chilena. Con la asesoría del Nuncio Apostólico Angelo Sodano, ¿no? Entonces el Nuncio Apostólico terminó su exitosa misión en Chile y al mes siguiente lo nombraron secretario de Estado Vaticano, ¿no? Misión cumplida, ascenso de nuncio en el país más chiquitito del mundo a la Secretaría de Estado, ¿no? Jefe de Estado Vaticano en la práctica. Y el embajador Harry Barnes lo trajeron de la India. Los más jóvenes, no sé si asocian que la India ya va, frisa los 1.000 millones de habitantes, tiene bomba atómica, está ahí en el vértice con China, con el Océano Índico, la zona petrolera, es un país fundamental en el mundo. Y de allá Estados Unidos saca a un gran embajador, un tipo muy brillante, con un tremendo currículum, y lo manda a este paísito chiquitito de 15 millones de habitantes, ¿no? O sea, aquí una intervención tremenda, desfachatada, abierta del gobierno de los Estados Unidos, no solo el 73, sino que mucho más sofisticada la intervención de marzo de 1990. Entonces, para que no se notara de que el objetivo de la transición, así le llamaron, nombre eufemístico, era este, o sea, recuperar para el capital transnacional esta colosal riqueza chilena, tuvieron que hacer un arreglo, una enmienda. ¿Cómo hacerla sin que el pueblo meta la nariz? Esta enmienda se produjo el 30 de julio de 1989. Para los más jóvenes les voy a recordar que el 5 de octubre venció el no en el plebiscito. Por lo tanto, correspondía que en diciembre del año siguiente, del 89, se eligiera nuevo presidente. Pinochet no podía seguir. Se sabía, por el resultado del 5 de octubre del 88, que un año más tarde iba a ser derrotado el candidato de Pinochet, sea quien fuera. Se sabía que el nuevo presidente iba a ser opositor a Pinochet. Pero había un peligro. El peligro de que ganara un demócrata, un patriota, que utilizara cualquier resquicio para recuperar la democracia, recuperar el cobre y recuperar todo lo que se había privatizado. Entonces, para evitar cualquier sorpresa, se convoca a un plebiscito, como dicen los lolos, flash, rápido. Y ese plebiscito se hace el 30 de julio del 89. Entonces, en ese plebiscito, como se hacen las cosas en Chile, así, ¿no? bien encubiertas, se le pregunta a los chilenos, ¿está usted de acuerdo que para mejorar la democracia se cambie la constitución política del Estado? Se refería a la constitución de Pinochet, por supuesto. En los artículos tanto, entonces si usted votaba así, se cambiaban esos artículos. Pero los que no se cambiaban eran reconocidos por el soberano, por el pueblo, como la constitución real de Chile. O sea, usted al votar sí estaba admitiendo que esa era la constitución legal del pueblo chileno, la que nos había impuesto a punta de bayonetas Pinochet. Ahora, ¿qué cambios se hicieron? Un cambio muy bueno. Ese cambio salió en todas las tapas, los diarios, en los programas de televisión. El artículo 8 de la constitución de Pinochet no permitía que los marxistas fueran candidatos. Entonces, en un gesto enorme de magnanimidad, Pinochet permitió que ese artículo saliera. Estamos hablando del periodo en que Pinochet seguía siendo el capitán general y jefe de Estado. Permitió entonces que se borrara el artículo 8. Incluso habló en la televisión nuestro amigo Almeida diciendo que bueno, porque ahora podía ser candidato Almeida, si no podía ser candidato por esa razón. ¿No? Parecía que muy democrático. Pero detrás de esa, de esos espejuelos, de esos fuegos de artificio, había un paquete de 15, 20 artículos que sería engorroso describir ahora, que cambiaba el quórum que exigía la Constitución para ser modificada. En el texto de 1980 decía, se puede modificar la Constitución con mayoría absoluta en una Cámara y con más de un tercio en la otra. A partir de esta nueva modificación se subió el quórum para cualquier modificación a 3/5 del total de diputados y senadores en ejercicio o 4/7. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo fueron aprobadas esas leyes y esas reformas tan regresivas, tan favorables al fascismo, tan favorables a las Fuerzas Armadas, tan favorables al gran capital? Porque la Concertación llamó a votar que sí. Y votaron juntos que sí, la Concertación, RN, UDI y Pinochetista, todos unidos, ¿no? Yo tengo, por cierto, muchos amigos de la generación de los 60, que fueron heroicos, que resistieron la tortura, que combatieron la dictadura con una nobleza, con una entrega enorme. Iban presurosos a votar que sí. Yo les decía, oye, no te da cosa, estás votando igual que Pinochet. Pregúntate por qué tú tienes que tener una identificación con RN y UDI y Pinochet. ¿Qué te pasa que estás votando igual que ellos? No, es que esto es una táctica. Genial, esto es una maniobra, ¿ah? Porque de esta manera vamos a lograr a que las Fuerzas Armadas queden fuera del escenario político. O sea, la RN, UDI, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas eran unos tontos que se dejaban tomar el pelo por los hábiles ingenieros políticos de la Concertación, ¿no? Claro. Se aprobó el sí, 92%, y a partir de ese momento la constitución de Pinochet quedó inmodificable por 100 años más. No se puede cambiar. No se puede cambiar. Porque el poder económico es poder, se usa. Los billetes no son para adornar una muralla, ¿no? Y se usa en comprar partidos políticos, comprar militares, comprar diarios, comprar jueces, manipular opinión pública, domesticar a la población, crear intrigas, sobornar, corromper, como lo han hecho en todo el mundo y sobre todo en Chile. De manera que este punto de esta conspiración que se hizo en el 89 Millones y millones de chilenos no lo conocen, no se acuerdan. Yo estoy seguro que en esta sala hay varios que ni siquiera sabían que se había producido un tercer plebiscito entre el 5 de enero, entre el 5 de octubre del 88 y el 11, me parece, fue de noviembre del 89. Además, el otro día el plebiscito hubo un campeonato de fútbol, creo que ganó el Colo-Colo, entonces hay una fiesta nacional y la opinión pública se voló. Nunca más se supo. Y como nosotros para hacer esta campaña por la Asamblea Constituyente recorremos todo el país en asambleas amplias, en cabildos abiertos, en que está la derecha, la UDI y todos los sectores políticos, enfrentamos autoridades, enfrentamos a senadores, en fin, generales de ejército, muchas veces llega toda la comitiva del Estado Mayor de la guarnición de Concepción, por ejemplo, a escuchar. Y no se acuerdan, no se acuerdan que hubo un plebiscito. ¿Y dónde estaba yo? ¿Y qué hice ese día? ¿Cómo es posible que yo no me acuerde? Yo decano, yo político, yo escritor, yo que me creo una persona bien informada, no me acuerdo. Eso prevalece hoy día en Chile. De que no se acuerdan en qué momento los chilenos fueron arrastrados a este retroceso en favor de Pinochet. De manera que lo que está en el juego, en el fondo de todo esto, es que o el pueblo no se meta en nada, o generamos una industria de engaño diario, permanente, para que el pueblo ande en la luna y no se fije lo que está ocurriendo hoy en las comunidades mapuches, sometidos a terribles actos de agresión policial que no tienen absolutamente nada que envidiar a los de la dictadura, con matanzas, con tortura, con violación, con quema de casas, con provocación, con montajes policiales, ¿no? Donde no se tocan las tragedias de Chile. 80 presos calcinados en la cárcel de San Miguel. 80, no es uno. 80 presos calcinados. No pasa nada. No hay un solo detenido por esa tragedia, ¿no? En fin, podría haber muchos casos. Incluso lo de Juan Fernández, el avioncito de Juan Fernández, donde cae un grupo de gente de televisión, o el 27 de febrero, el terremoto, cuando se ve claramente que a la presidenta le están diciendo, mira, ahí en Juan Fernández ya se produjo el maremoto, pero no lo digas porque no alarmar a la gente. Y sobre la base de esa información y esa idea de no alarmar a la gente, no se da la orden de evacuar hacia los cerros y mueren ciento y tantas personas ahí en Constitución y en Dichato. Entonces, este mecanismo de que el pueblo no participe, claro, puede tener derecho a voto el pueblo. Ahora es voluntario, usted va a votar o no va a votar, no pasa nada. Es la idea de que el secreto siga siendo el mecanismo de hegemonía. Y se haga en secreto la entrega de la central termoeléctrica de Lo Castilla, se hizo en secreto. No tengo tiempo para darme detalle por detalle, pero en este caso lo dijo Tomás Mochatti en televisión, demostró cómo los organismos apropiados, competentes del ambiente en la región de Coquimbo, Copiapó, declararon que esa central termoeléctrica tenía una calificación que impedía, no recuerdo el término exacto, pero pongámosle que era contaminante, ¿no? Y al decir contaminante no se podía construir. Entonces el embajador de Estados Unidos llamó a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República llamó al Seremi local y por presión del embajador de Estados Unidos, de la Presidenta Bachelet y del Seremi local, se cambió la denominación de contaminante a molesta y se autorizó la construcción, ¿no? Y esto está totalmente acreditado por todos los medios de comunicación, pero me tomaría mucho tiempo, he recurrido a estos ejemplos para señalar que sigue esta constante que los chilenos de a pie no se metan en política y cada 4 años vayan a votar por un señor que siempre tiene un afiche que dice que este es el mejor, que es el más bueno, que es el más inteligente, y no se diferencia Juana de Llana, ¿no? O sea, al final todos terminan diciendo que gane el más mejor, algo así, ¿no? En circunstancias que se trata de unos países más hipotecados del mundo, donde el gran proyecto de reconstrucción del país y del cerebro, de la cultura de su población, está en marcha a plena velocidad, y por lo tanto estamos a tiempo de cambiar las cosas haciendo un enorme esfuerzo de participación. Nada más que de eso. De querer influir, de querer exigir que información, y una vez que tenemos la información, exigir que nuestras decisiones, nuestras opiniones influyan, sean determinantes a la hora de definir las políticas en todo orden de cosas. Esto no habría sido posible hace 4 o 5 años, pero las manifestaciones sociales que han habido en los 2 últimos años, que cierta prensa interesada la reduce nada más que al movimiento estudiantil y la reduce solamente a nuestra compañera Camila Vallejo, pero que no es cierto porque antes fue la gran huelga de los mapuches, la huelga de hambre de 70 días, terminaron siendo condenados por ley antiterrorista, con testigos encapuchados, pagados por el señor fiscal, con falsos testimonios, ahí están cumpliendo condenas a 20, 25 años de cárcel, utilizando la ley, la misma ley antiterrorista que aplicó Fujimori en Perú, la misma, ¿no? El inculpado no puede saber quién lo está inculpando y la víctima no puede saber cuánto le pagaron por falsificar testimonio a un tipo que está encapuchado y que es el mismo tipo que imputa a uno y a otro y a otro, ¿no? Esto está totalmente documentado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces se ha producido un terremoto, han caído los velos, la espuma se disipa, la marea se disipa, emerge un movimiento social que no es de responsabilidad de ningún líder, de ninguna ideología, de ningún partido, y que pone las cosas por primera vez en su dimensión correcta, en de que lo que estamos enfrentando es un sistema. Y toda esta cuestioncita de que lo que hay que cambiar el estilo de hacer política se derrumba. No, no, lo que está en juego no es Piñera o Bachelet o la fulanita, la Gordi, la Flaqui. No es el tema del estilo de hacer política. Lo que está en juego es que el proyecto histórico que se impone a partir del 73, aunque se hizo a balazos, no dio la talla, no resultó. Ya estaba quebrado y requete quebrado el 2004, en el último año de Lago. Pero ahí comenzó la espiral del cobre de un dólar la libra a 4,5 dólares. Entonces fue una cantidad colosal de dinero que entraron vía Codelco, que le permitieron a la presidenta ofrecerle más o menos 1 millón de personas muy pobres 20.000 pesos para que compraran parafina y se calentaran en invierno, ¿no? O sea, es el bono de la estufa, ¿no? El bono aquí, el bono allá, y ahora Piñera sacó la misma cuestión del bono. Según cálculos de Caputo, en un día las transnacionales del cobre ganan más que todos los bonos que puso Bachelet y Piñera en manos de 1,5 millones de pobres, en un día. Esto es la parte más latosa, yo me la ahorro, pero quiero decirles que cuando se habla de que Chile es el jaguar, es el modelo, que es exitoso, se explica ese éxito, lo cito entre comillas, por cierto, basado en que Codelco, que controla el 28% del cobre, tuvo un aumento de sus ingresos 3 o 4 veces superior. Pero no se dice nada de que el 72% está en manos de empresas transnacionales y ellas, por lo tanto, también cuadruplicaron sus utilidades. O sea, la utilidad del 72%, perdónenme lo burdo de lo que voy a decir, pero es bastante más potente que la utilidad del 28%, ¿verdad? Entonces estamos en una situación que, gracias a que no se toca el tema, que es tabú, que está prohibido tocarlo, pero prohibido a machote. O sea, llevamos 22 años en que el presidente de la República sale la moneda en carroza, llega al Tedeum, va al Congreso Nacional, da su cuenta pública de la Nación, por cadena nacional de radio y televisión, publicado el discurso en todos los diarios, y en 22 años nunca se ha hablado del saqueo del cobre. Secreto. Si el único que metió las patas fue Lagos porque dijo que no pagaban impuestos. Se fue de lengua el presidente Lagos. Pero todos sabemos que ha ocurrido así todo este tiempo. Entonces, ¿por qué si pudiéramos ser inmensamente ricos, si pudiéramos tener la mejor educación del mundo, gratis para todos los chilenos, ricos y pobres, si pudiéramos tener jardines infantiles de Arica a Magallanes, si pudiéramos tener hospitales en cada comuna, si pudiéramos alimentar a 60 millones de chilenos, no a 17 millones, ¿por qué tenemos que estar padeciendo los dolores que estamos padeciendo? Porque aquí no, yo no estoy aquí por un prurito intelectual, ni agitativo, ni propagandístico. No, esto significa millones de personas que sufren. En las colas de los hospitales, usted tiene una enfermedad a los huesos, es especialista, vaya al hospital de la comuna. 7 meses, 2 años, 3 años, 5 años en un caso personal. Porque el especialista no puede, no tiene ni espacio ni instrumental para atenderlo. Entonces la gente se va muriendo. Eso cuando se muere la persona porque el Estado no proveyó los recursos que se los llevaron las transnacionales al extranjero, eso no sale en los diarios. Eso no sale en los diarios. Sí sale cuando ganamos la Copa Libertadores de América o cuando la fulanita se casó con su sultanito y se acostó con este otro y le puso los cuernos y eso. Todos los días. Sale en la noche en un programa reality y hay 2 diarios que al día siguiente en primera página hablan y reproducen el reality. 2 diarios en primera página, la última noticia y la cuarta. Dedicados a la caja de resonancia de la basura cultural que hay la noche anterior en los canales, en los 5 canales. Eso es unánime. Entonces lo que se propone ahora es que eso ha quedado bastante al desnudo. Y por lo menos a partir de marzo de este año el movimiento estudiantil ha dicho ya no hay solución a la crisis educacional, si no hay solución al cobre, si no hay solución al litio, si no hay solución a las AFP, 150 mil millones de dólares, que están en manos de un grupo de usureros, que encabeza Willy Arthur, que toman el dinero de los cotizantes y lo negocian como capital especulativo en la Bolsa de Londres o en Nueva York. Cuando sacan utilidades, se las reparten entre los miembros del directorio, cuando hay pérdidas se las recargan a los cotizantes. El 62% de los cotizantes no va a recibir un centavo el día que jubilen porque no tienen los cupos sucesivamente financiados. Se han dejado pagar, tienen lagunas, por lo tanto al final no tienen derecho a recibir nada. 62%. Entonces la situación es grave, no es cierto que haya una tasa de leche, la efervescencia es generalizada y no es una efervescencia de gente ingenua, no son personas, no son niñitos de pecho. En Magallanes, la Asamblea de Magallanes, le manda una carta al Presidente de la República, el punto número 1 de la carta, unánime, Asamblea Constituyente. El tema es la Constitución, no es que el sueldo del gas del 2%, sí, también hay que construir un puente acá, hay que arreglar un hospital allá, pero el número 1 es Asamblea Constituyente. Entonces la Asamblea Constituyente fue asumida como tarea oficial de la CUT, que no es mucha cosa, pero lo hicieron. La ANEF, que es el principal gremio que tiene más miembros, la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, que viene a continuación de la ANEF, pero tiene una ventaja. Tiene sedes en todas las comunas de Chile. Entonces es un colegio muy dislocado y este acuerdo lo adoptaron en su Congreso Nacional y con una ovación por unanimidad todo el Colegio de Profesores de Chile, indistintamente los partidos políticos, incluso hay 2 vocales de la UDI en el colegio que han aplicado lealmente ese acuerdo, que han luchado en sus comunas por la Asamblea Constituyente. Las 4 federaciones campesinas, todas las federaciones universitarias, el CONFES, todas, la FES, la USAS, todas. Bueno, yo diría, toda organización social de vertebración nacional ha adoptado el acuerdo de Asamblea Constituyente. Y como tanto da el cántaro al agua que al fin se rompe, hace unos 15 días se conmemoraron 150 años de la fundación de la Gran Logia Masónica de Chile. Nosotros habíamos ido 4 o 5 veces a reuniones de la logia a informar de esto, que nos invitaban los masones. Yo no soy masón y ninguno de nuestro equipo es masón. Y explicábamos que la masonería nació pidiendo soberanía popular, nació exigiendo que se acabara el rey, el monarca, el emperador, el sultán, el emir, el papa, y que el único soberano es el pueblo, ¿no? Y cómo ellos estaban guardando silencio. Parece que fue muy provocadora la postura, la incitación que le hicimos, el hecho que en esta ceremonia en que estaba Piñera presente, en el Congreso Nacional, el gran maestro Luis Rivero, ex rector de la Universidad de Chile, anuncia que la gran masonería se dedica ahora a tiempo completo a que en Chile haya asamblea constituyente. Que es una vergüenza que no lo tengamos, etcétera, etcétera. Y hace una semana nos reunimos con el Partido Radical, que también durante 20 años le había mirado al techo, le habíamos mandado cartas, le habíamos... Muchos dirigentes sociales radicales habían estado de acuerdo con nosotros, pero la directiva nunca había dado señales de vida. Bueno, ahora la directiva nacional dijo, hemos acordado asamblea constituyente y vamos a respaldar porque un grupo de organizaciones ciudadanas propuso que en las elecciones del próximo año se ponga una cuarta urna. Yo sé que estoy nombrando la soga en la casa del ahorcado, porque ustedes no van a votar, pero bueno, se vota para presidente, diputado y senador. Son tres urnas. Entonces, este proyecto de ley, que va a ser rechazado, dice que se ponga una cuarta urna y en esa cuarta urna se vote asamblea constituyente, sí o no. La constitución, como todas las constituciones fascistas, no permite que se le pregunte esta cosa al pueblo. Por lo tanto, este proyecto de ley implica modificar la constitución. Y como para modificar la constitución necesita 4/7 o 3/5, estamos liquidados. O sea, no hay ninguna manera de que la mitad de la UDI y Renovación Nacional voten, pero el problema no es eso. O sea, la mitad de la Concertación no quiere cambiar la constitución. La mitad, por lo menos. Creo que me quedo corto. Entre senador y diputado. Sin embargo, el Partido Radical, como le han dado, el más chico, el más, qué sé yo, desprestigiado, al final rompió esta camisa de fuerza y se planteó por la continuidad. Es decir, quiero decir de que nosotros en la base social chilena somos realmente incuestionablemente mayoritarios, pero en la cúpula del Estado, en el Parlamento, en las cúpulas de los partidos somos unos parias, ¿no? El Congreso del PS lo acordó. En los dos últimos congresos se acordó asamblea constituyente. Obviamente que eso no tiene ninguna importancia para su directiva, que en la práctica ha hecho toda la raza de ese acuerdo. No han hecho nada por cumplir el acuerdo, pero el acuerdo está escrito, ¿ya? El Congreso del Partido Radical y el Congreso del Partido PPD también lo acordaron. Y el sábado pasado, o sea, hace 8 días atrás, en la Junta Nacional Demócrata Cristiana se acordó nueva constitución. Primera vez que la democracia cristiana dice, no queremos más cambios a la constitución, queremos nueva constitución. La gente nuestra y más amiga de nosotros no quiso estirar el elástico porque si proponen asamblea constituyente podrían haber perdido la votación. Pero ganaron por unanimidad la nueva constitución, que es como quien dice un primer paso. Si usted quiere cambiar la constitución, lo justo es que después no la esté cambiando entre cuatro paredes, ¿verdad? Bueno, perdónenme que me extendí en este punto, pero es que lo hago con una crueldad muy grande, con una muy mala intención. La mala intención es que, a pesar de esta enorme avalancha social que exige algo que venía en el ADN de la República, o sea, que los había O'Higgins metido hasta aquí porque era gran amigo era como un sobrino de Francisco Miranda. Aquí tuvimos a Simón Rodríguez, el consejero de Bolívar. Aquí el cura Camilo Enrique escribió muchos artículos y muchos sermones desde el púlpito hablando de soberanía popular, de asamblea constituyente. Aquí Benjamín Vicuña Mackenna llenó el país de escritos llamando a la asamblea constituyente. Los Arcos y Bilbao, ¿no? Los Mates y los Gallos, que dieron origen al Partido Radical. Balmaceda, incluso Pedro Aguirre Cerda, Fray Montalva, Allende, o sea, una tradición tan rica, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, la semana antes pasada se llegó a un acuerdo entre la expresidenta Bachelet con el actual presidente Piñera para cambiar el sistema binominal, la reforma tributaria y me parece que la elección de intendentes en las regiones, ¿no? Tres artículos de la Constitución que no cambian para nada lo esencial. ¿Quién es lo esencial? El rol del Estado en la economía. Si no se arregla ese punto, lo demás es espuma. La República de Chile, y me place hablar en este auditorio, el capitalismo chileno se modernizó con el Estado. O sea, el Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, toma los fondos del Estado, la ayuda que llegó para el terremoto de Chillán, y se lanza a hacer carreteras, universidades, escuelas, industrias, ¿no?, tanto estatales como en colaboración con el sector privado. Esa es la locomotora que moderniza el capitalismo chileno. La carretera panamericana se hace con esos fondos. Fondos del cobre, fondos del Estado, con el rol del Estado en la economía. Es el salto que da Chile de un carácter semifeudal o neocolonial a un Chile muy moderno, bastante más moderno en comparación con muchos países de América Latina. Pues bien, la constitución que tenemos hoy día niega el rol del Estado. Es decir, es una constitución que va contra la cultura nacional, no va contra la izquierda. Es una constitución del siglo XIX. Los mapuches no existen. Entonces, ¿cómo va a haber derechos del pueblo mapuche si no existen en la constitución? Somos todos rubios, ojos verdes, ¿no? La constitución de Venezuela, Argentina, de Ecuador, describen una por una las agrupaciones indígenas en español y en su nombre de vernáculo. Una por una, y dice, son pueblo-nación con autonomía, con espacios jurisdiccionales, etcétera, etcétera, ¿no? Chile firmó el convenio 169 de la OIT que defiende los derechos de los pueblos originarios, pero nunca lo ha aplicado. Está ahí, él está muerto. Al contrario, las atrocidades que hoy día se están cometiendo en las comunidades mapuche son inenarrables, realmente algo escandaloso. ¿Cómo van a tener los derechos los ancianos, los adultos mayores en Chile? Si no están reconocidos como categoría social, no existen adultos mayores en Chile. No existe la mujer. La constitución de Pinochet no nombra a la mujer. Aparte que su sintaxis es masculina, pero no reconoce a la mujer como sujeto de derecho. No necesito explicarle a ustedes la gravedad que eso representa. Que en todas las constituciones civilizadas existe la mujer como sujeto de derecho, el adulto mayor como sujeto de derecho, el niño como sujeto de derecho, y en las últimas, de Ecuador, Venezuela, Bolivia, la naturaleza como sujeto de derecho. Usted le hace daño a la naturaleza, no está matando a cada uno de nosotros, porque no tendríamos vida sin la naturaleza. No existimos como especie humana, por lo tanto, el daño a la naturaleza es un crimen contra la humanidad, es contra las personas y por lo tanto debe ser sancionado. Eso lo dicen las constituciones modernas, la nuestra, nada. Bueno, ¿para qué les voy a arruinar la noche? En realidad, eso ya es un caso técnico ya. Es un caso técnico. Lo importante es que la constitución que redactó Jaime Guzmán, la redactó para que nunca más haya escuelas normales, para que nunca más haya estado docente, para que nunca más haya una CUT, para que nunca más haya partidos políticos con fuerza social, para que nunca más haya cultura, para que nunca más surja algo parecido a un Salvador Allende o a un Pedro Aguirre Cerda, para que nunca más haya ciudadanía, si es el tema de fondo. Y lo dice Jaime Guzmán en la entrevista famosa al Mercurio, dice, esta constitución está tan bien redactada que quien quiera que esté en el gobierno tendrá que hacer lo que nosotros haríamos en el gobierno, ¿no? Y tiene toda la razón. Ahora, yo no soy abogado y tampoco vengo a hacer aquí un fetiche de la constitución. La constitución es un papel escrito. Lo importante es qué clases sociales, qué fuerzas materiales hay detrás de la constitución. Por ejemplo, la privatización del cobre se hizo violando la constitución de Pinochet, por ejemplo. Ahí tiene un ejemplo claro. O sea, cuando los poderes fácticos tropiezan con la constitución, la violan. Y cuando la constitución les conviene, la levantan y se ponen los ojos blancos diciendo estamos actuando de acuerdo a la constitución. Pero si usted va y viola la constitución, aunque sea para pagar el IVA, va preso. Ellos nunca van a ir presos. La constitución no depende de su sentido inmanente. La constitución depende de las fuerzas que hay detrás de ella. Ejército, pueblo organizado, medios de prensa, países que están dispuestos a acatarla y violarla. Sí, por favor. ¿Tú no vas a dejar interactuar contigo después que termine la...? Me quedan dos puntos. Perfecto. Lo dije al comienzo, no sé si te fijaste. No, quiero que llegue tarde. Sí, pero lo dije al comienzo.